uyuyuy, qué fuerte, qué fuerte. Me han fichado para el tomate por mi voz sensual, mirad cómo recito este poema. Esta es la boca de Darek, estos sus pezones grandes y muy trabajados. Esta es su porra y este su músculo más preciado. Yo lo he visto. Es grande con venas, tieso y ancho. Es el infierno y yo hoy soy el diablo. Estoy muy rojo y tengo rabo. Este surco es ancho, un saludo para ti por cierto. Profundo, depilado y parece que juguetón. Me recuerda a las cuevas de Nerja, donde se grabó Verano Azul. Allí cabían todos. Chanquete, Julia la pintora y Pancho. ¿Qué os parece? Ja ja ja ja, si es que yo nací para esto. Bueno, me voy que me tengo que ir llegando junto al Jorge Javier. Os dejo con la chanfaina, uyuyuyuyuy. No, no, cuidado con el pequeño. Su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Querrá decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Buenas tardes, bienvenidos a Chanfaina Bizarra. Buenas tardes. No me bajes el micro. Está subiendo. Buenas tardes, queridos oyentes. Sobre todo tú. Sí, tú, que ahora mismo estás sonriendo con esos labios tan preciosos y enamoradores. Estás hablando bien. Sí. Porque hablamos en primera persona, porque es un programa cercano. En primera persona. Mira, estaba descolgado el teléfono. Así como, llamar, así no, como no nos van a llamar al 981-167-000. Nos van a llamar, neno. ¿A qué teléfono? Al 167-000 y con 981 en prefijo y 34 si fuera de España. Pues, vamos a decirlo bien, 981-167. Y si estás en un hotel tienes que marcar el 0. Depende del hotel, ¿eh? Depende. Claro. Que bueno, yo, a mí no me... El otro día fui uno que había que marcar el 9. Y si es un hotel sin teléfono tienes que ir a una cabina afuera. No dijimos la extensión. 2-2-3-1. 2-2-3-1. 2-2-3-1. 2-2-3-1. Solo es una vez 2-2-3-1, no sí. Hay que repetirla todo el rato. Ya no te lo admite el teléfono. Más abajo. O sí. Sí. Más abajo. La web. Rápido después. Bueno, estamos en Quack FM. Ahí. 103.4 de la arriba. FM. Arriba. Abajo. Más de arriba. Por favor. 103.4 en la frecuencia modulada y nos podéis escuchar también a través de internet en www.quackfm.org. Y podéis interactuar con nosotros, quisir poneros en contacto con nosotros, quisir a través del mail, que es chanfanavizarra@gmail.com, y a través del fotolog.com/chanfanavizarra. ¿Quieres no tocarme el micro? ¿Quién es el tuyo? Bueno, gracias. Antonio, vuelve a sus guturales sonidos. Y nada más. Ya tenemos todo lo que teníamos que decir. Está dicho. ¿Sí? ¿Sí? Jolín, qué eficiente estamos hoy. Bueno, pues son No hay que confundir eficiencia con eficacia. Un día me puedo parar a explayarme, lo que pasa es que me llevaría toda la hora. ¿Explayarme? Que es que antes estabas en una playa y ahora ya no. No, es expandirme en la explicación. Antes, hay diferencia entre explayarme y expandirme. Sí, bueno, desde luego que si quieres, pero no vamos a entrar en las enjundias. Tengo ya otro programa para diferenciar esas palabras. Vale. Esos dos términos. Ya tenemos especiales de Navidad. ¿Ves? Eficacia y eficiencia y explayarse y expandirse. ¿De qué estás hablando? Por cierto, ¿qué? ¿Te sabes el cuento de la buena? ¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? Pues un buen momento, sí. No, no quiero. El otro día me lo preguntaste, ahora que lo pienso. Antonio, ¿quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? Yo no digo que... Digo que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. Y ahora no. Yo no digo... Y ahora no. Digo que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. ¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? Yo no digo quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. Digo que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. Yo no digo si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. Quiero que te cuentes el cuento de la buena pipa. Yo te digo si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. Yo no digo si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. Por cierto, ¿conocéis al pájaro uyuyuyuy? Pues resulta que es un pájaro que recibe este nombre porque tiene los huevines gordos. Y al aterrizar hace... Por si sin the game. Caramba, no. ¡Qué dolor! Ala, noticias. Bizarras. ¿Qué? Estoy aquí buscando los papeles. Es que, ¿sabes? Es que están así como desordenados. Y para ordenar todos los papeles que tenemos aquí, ¿sabes lo que vendría muy bien? Un clip. Un ordenador, hombre. Te vendo un clip. ¿Tienes un clip por ahí? Te vendo un clip. ¿Un qué? Un clip. Espera, que hablo de Word. Te vendo un clip. ¿Un qué? Por Dios, ya lo no. hiciste mal. Ah, claro, ahora me acuerdo cómo era. Te vendo un clip. ¿Un qué? Un clip. Te vendo un clip. Te vendo un clip. ¿Un qué? ¿Un qué? Un clip. Un clip. Te vendo un clip. Te vendo un clip. Te vendo un clip. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Un clip. Un clip. Un clip. Te vendo un clip. Te vendo un clip. Te vendo un clip. Te vendo un clip. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Un clip. Un clip. Un clip. Un clip. Oye, Guito, ¿qué tal? Te vendo un clip. El mío pone mola, tío. Mazo, tío. Bueno, ¿qué estamos? Noticias. Bueno. Una mujer rechaza una subvención por discapacidad pese a tener los pies al revés. Es un aportamiento de Antonio. Si queremos hacer un programa serio, estará invitando a la mujer. Esta serie de cosas tenemos que evitarlas. Os lo digo ya a los dos, es un toque de atención. A la próxima. No, de verdad, Antonio, por favor. Corta el micro, por favor, córtale. Joder, espera que me tengo que levantar ahí por tijeras. Bueno, buah, tío, para cortar el otro de una caja de plástico, flipé. Doblen las tijeras. Que eran de estos como de punta redonda, pero peores. Con se cortarán menos. De todas maneras, con esas es muy peligroso correr con ellas en la mano. Porque, pues, hacerte daño. Y al caer, si te cae. Al caer, sí. Bueno, tenía los pies. Visto, ¿no? Sí, parece que sí. Rechaza discapacidad pesada en los pies al revés. Los revés, o sea, que no tenga el derecho en izquierdo en el derecho, sino que apuntan para atrás. Antonio, no, de verdad, es un programa, no. A ver, ¿de qué era la noticia? Es que no hay lugar para estas cosas. De yo pies. Sé, no puedo trabajar. Pies. De pies. Bueno. Sí. Bueno, pues rechazó una pensión del gobierno por discapacidad, por esta discapacidad, porque evidentemente es una discapacidad, pero tanto es su fortaleza. Toma, hostia. Digo, perdón, toma golpe. Tanto es su fortaleza que no se amilana ante nada. Según dijo, puedo correr más rápido que la mayoría de mis amigos y tengo un trabajo regular, o sea, ni bueno ni malo, como camarera en el restaurante familiar. No, regular será de que cada cierto tiempo trabaja. ¿No? Bueno. O sea, me habéis chafado la noticia entre los dos. Lee tú. Si yo estaba callado. Enfadado. Es que tú, Antonio, venga. Un preso cocinero. Antonio. Un preso cocinero escapa entre sacos de tomates y patatas. Un convicto chileno, ayudante de cocina en la cárcel donde estaba recluido, se me vuelven las letras, escapó el domingo del recinto escondiéndose entre sacos de patatas y tomates. Y según una hipótesis que no descarta, inductiva, que no descarta las autoridades, con ayuda del personal, se le permitió culminar esta cinematográfica fuga. Hombre, mucho glamour no tiene. Yo no sé qué peli. De tomates y patatas. Yo no sé cuál es la peli. Yo una peli no le saco mucha. En Prison Break no hicieron nada de sacos. Porque no viste la temporada 3. Ay. Ah, güey. No vamos a hacer spoilers. Aunque podríamos. Sí. Claro. Podríamos. Se escapa de zona. Uy. ¿Qué? ¿Qué zona? Nada. Sigue. De la zona azul, porque estaba mal aparcado. Me suena el mueble. Bueno, hasta aquí la noticia. Otra, esta es curiosa, cuando menos. Bueno. ¿Se dice cuando menos o cuanto menos? No, esto lo estoy preguntando en serio. Cuando menos. Según para te qué. Te lo esperas. Si es. Cuando menos curioso. Si es adverbio de tiempo o de lugar. O de cantidad, perdón. No a lugar, bien. A la cárcel por acosador. No hay lugar, de tiempo. La canción esa. A la cárcel. De un grupo famoso. Antonio, por favor. Antonio, por favor. Por favor. Gracias. A la cárcel por acosador con un falso pene. Un profesor de autoescuela de Teesside, Reino Unido, ha sido encarcelado por una condena de 18 meses por introducirse una zanahoria en el pantalón para hacerla pasar por pene y forzar a varios alumnos a tocarle y mantener relaciones sexuales, según la información de la BBC. El condenado es Stephen Cooney, de 51 años. Condenado. Cooney. Cooney. ¿Con dos os cómo se pronuncia? Cooney de con hijo. Bueno. Y ha asegurado que solo era una broma y que lo único que pretendía era hacer reír a sus alumnos. O sea, que si vais ahí y os pone una zanahoria en el pantalón, desconfía. Que a lo mejor es Stephen. A caballo regalado. No le mires la zanahoria. Claro. Más noticias. Bueno, la cuentas tú. Esta. No, la cuento yo. La cuentas sí, tú. Cuéntala tú. Pues un canadiense recibe una fractura de móvil. Una factura de móvil de 57.000 euros. Eso. Oh, qué guay, tío. Si os parece que os pagan poco por. Pero o sea, como regalo. ¿Pagáis mucho? Porque sí. Porque no, no, no, no. Porque el tío este es tonto. Os cuento la historia. Bueno, con cariño. No quiero descalificar a nadie. De verdad, lo sentimos mucho, rectificamos, de verdad. No, no, no. Quinto va a ser despedido próximamente. No, pero... no, no, no, no. Escucha lo que te voy a contar. Lo vas a llegar a la misma conclusión bueno, que yo. Vale. No sabía qué pensar. Creí que sería un error, ha declarado el trabajador de un campo de petróleo. La verdad, la operadora, por lo visto. De, como gesto de buena voluntad no le va a cobrar los 57.000 dólares. Solo le va a cobrar 5.000. Es un detalle, vamos, esto que en estas fechas son cosas que se agradecen. Pues dice fechas. Que lo que sucedió. Dice que el cliente utilizó el móvil para conectarse a internet desde el ordenador. Pero con ajá. El móvil sí. Por lo tanto se puso a descargar de forma intensiva archivos de gran tamaño como películas de alta definición. Entonces claro, el tío este que pagó desde que se móvil. Llama Staniaszczek paga una tarifa plana de $10 mensuales por un servicio de navegación desde el móvil y pensó que eso incluía el uso como modem. Supongo que no era así, afirma. O sea, el tío. Oye, pues puede ser. Jolín, tú puedes navegar por el móvil, que más te da enchufarlo a un. Tú pagas la. Bueno, es igual. Son unos ladrones todos. Vale. Ladrones. Sí, voy a montar mi propia compañía. Sí. Y con atracciones, con casinos y furcias. Vale. Paso de la compañía. Era un por parque lo visto, personal. No. Pues, por lo visto, no. Sí. ¿Qué más? Insólito. Dos puntos. Despidieron a un hombre de su empleo por tener mal aliento. Iba a decir por halitosis, pero como este... Bueno, voy a decir halitosis porque este es un programa culto y toda nuestra, vuestra audiencia puede entenderlo. Sí, ya acabas de decir que es mal aliento, así que ya. Ya. O sea, no te acostarás no tiene sentido. Sin ponerte el pijama antes. Y si es de franela, mucho mejor. ¿De quién? La franela. De franela, tío. ¿Por qué no vino franela hoy, tío? Jonan Seaman, portero de un complejo de edificios de Nueva York, fue despedido por culpa de la halitosis que padece. Y con la que, según la empresa que lo empleaba, no podía seguir recibiendo a los propietarios y a sus visitantes. Hombre, un poco fuerte es, pero también llegar allí a la... Venga, te voy a enseñar el piso y que te haga... Uf, y poder decir lo que comió, lo que desayunó y lo que cenó la noche anterior. Sí. Pues como que no cunde nada. ¿Y por qué no trabaja de espantapájaros? ¡Pájaro! Porque a los pájaros no los espanta el olor, sino el movimiento. O para... Por eso ponen CDs. Que es mucho mejor lo de los CDs. Y además da un toque original, moderno y bonito y divertido. A la par que interesante. Sí, original. Pero si son piratas los CDs. Pero suelen ser vírgenes. Pero, ¿qué? Que nadie los ha usado con fines impúdicos. Pero para lo de... Es decir, para lo de la cosa esta. Lo del mal aliento también pueden trabajar para entrenadores de perros policía. En plan, les echan aliento y los perros tienen que saber todo lo que han comido. Está bien. ¿Y cómo lo dicen? Perdón. Dicen guau guau, que significa filete... Claro, no hay intérpretes de perros. Sí. Y luego guau guau guau, que es tortellini a los cuatro quesos. Bueno, ya. Bueno. Yo creo que ya es. Tiene, cuéntanos la de Schumacher. ¿Sí? Sí. ¿Tú crees? Sí. Venga. Bueno, pues que como esta... Schumacher. Esta de Michael Schumacher. Uy, ah, es muy mítica. Hace taxista para tomar su vuelo. No, no es mítica porque pasó esta semana. Michael Schumacher es, en realidad es... Schumacher. Schumacher. Si tiene la... Michael Schumacher puede añadir a sus 7 títulos mundiales de Fórmula 1 el del taxista más rápido de Alemania después de que se pusiera tras el volante de un taxi... ¿Qué? Sí. Me dicen que no. Me dicen que sí. No. Y que lo haga más despacio. Más bajo. Que no golpee el micro. Bien. ¿A qué nadie se entera que te he dicho algo? ¿Qué? No, es que la noticia dice eso. Coma. Que se pusiera tras el volante de un taxi para poder llegar a tiempo al aeropuerto donde le esperaba un vuelo. Al comprobar la lentitud del taxista, el propio expiloto alemán cogió las riendas del asunto. También conocido como coche. Schumi condujo el taxi desde la pequeña aldea de Gewelt hasta el aeropuerto de Coburg. Según Coburg. Mira, Gewelt y Coburg. Y allá está. Según sí. Han confirmado los medios de comunicación alemanes. Era una locura ver conducir a Schumi. Dijo, ahí va. Así. Que me lo raya. Dijo el taxista, que se sentó como copiloto y que recibió una propina de 100 euros además de la carrera correspondiente. Por cierto, Schumacher y su familia llegaron a tiempo a coger el vuelo. Oh. Es siempre agradable. Seguro que porque le espero el avión. No como a mí el otro día. Era un charter privado. Ah, es verdad. Podríamos hacer denuncia, pero da igual. Vale. Me cago en Spanair. Ya está. Hola, bueno. Hasta otra cosa. Sí. Spanair. ¿Qué cuento? Curiosity. Pum pum pum. Curiosity. Pum pum pum. Pum pum pum. Bueno, a recordar una semanita más. Os planteábamos una pequeña curiosidad, reto, cosa que se nos ocurre, en la que podéis intentar adivinar una cosa que nosotros comprobamos y verificamos empíricamente. ¿En dónde? Que no, empíricamente. Empírica. Pero, o sea, Grecia. Que no lo buscamos por internet ni cosas así. No, no, no. Nosotros todo lo que os proponemos lo comprobamos personalmente. Pum, pum, pum. Y queda lo de esta semana, aquí tú nos podías contestar vía mail o vía Fotolog. Sí, pero la pregunta era, vamos a situarnos en Coruña, la Ronda de Outeiro. A ver, bueno, es una tontería explicarlo ahora porque ya está. Ya, bueno, pero la gente nos está escuchando para saber. O sea, preguntábamos cuántas redes de paso de cebra. Líneas, creo que rayas o líneas. Creo que se preferiría llamar bueno, líneas. Bueno, pues líneas de paso. No, no, rayas, creo que piden bueno, ser más. Son rectángulos realmente. O sea, paralelas. Trazos. Son no. rectángulos. Un saludo. Rico no. Son rectángulos, o sea, perpendiculares a la avenida Finisterre. Claro. Si están un poco sesgados. Sí. O sea, según tú subes por la situaros. Plaza de Pontevedra. Comienza la avenida Finisterre y por la calle de la izquierda. Por la acera de la izquierda. Por la acera de la izquierda. Sí. En el chino. La panadería La Coruñesa esta. Ese cuenta. Sí. El de al lado del chino. No, son los que son. Hay uno ahí al lado. Solo los que cruzas tú. Son los que cruzas tú, no los que cruzan la avenida Finisterre. ¿Entiendes? Los pasos de cebra son los que cruzan las calles perpendiculares a la avenida Finisterre. No, no la avenida Finisterre en sí. Tú cuando subes por la avenida Finisterre cruzas muchas calles. Sí. Perpendiculares. Uy, no estás liando. Sí. Ah, pues entonces son esos. Yo pensaba que eran los que están en la en el carril. No, no, no, no. Pues no, está no. muy mal planteada la pregunta. Sí. Vamos al redactor jefe. Sí. ¿Lo hacéis vosotros? Tenemos 40 guionistas aquí, no, no vale ni uno para. Sí, los chicos de la cueva, ¿no? Escríbeme algo. Sí, chicos de la cueva. Es de comer. Son como las de Nerja. Ahí están Panchito sí. y sus amigos. Bueno, pues. Eso. ¿Cuánto? Evita decir el bueno pues porque no queda bien. Bueno, pueslo. Que es más culto. Ah, bueno, pues. De, ah, pues. Bueno, pues. Pues. Pueslo, bueno. Ah, pues. Lo que iba a decir, eso. Bajando, por ejemplo, este Ronda Botera, viene a Finisterre. ¿Cuántos por la acera derecha o si no subiendo? Claro, cada vez que cruzáis la calle, no sí. la avenida Finisterre, sino las calles que se meten en vuestro camino de ascensión. ¿Por dónde pisáis hacer eso? Por la izquierda que por la derecha. Ya, pero ya especificamos que es por la izquierda según subes o por la derecha según bajas. Casualmente vale, es la misma sí. Muy bien. Eso, Antonio, por no leer y comprender qué la pregunta. Guay. Sí, sí, sí. Ya sabes, sí, porque además yo lo hice por la izquierda según subes y Guito lo hizo por la derecha según bajas. Y son. Ah, vale. Sí, y no nos cruzamos hasta hoy. Bueno, tenemos la respuesta de gente. Fermancu. O Nando, o como quiera llamarle, dice, teniendo en cuenta que hay como 11 o 12 intersecciones, que yo creo no anda mal en eso, pero no sé lo que se trata, pongamos una media de 7 rayas. Que no son intersecciones en realidad, porque intersecciones es cuando se cruzan dos rectas. Ya, vale. Y como, pero hay muchas rectas en el mundo. Bueno, dejadme, que vale, tenemos 11 sí, respuestas. Continúa. Pues dice que 11 o 12 intersecciones, pongamos una media de 7 rayas por cada una, sale a unas 80 en total. Vale, voy a tirarme 88 rayas. Jolín, pues este zoofílico de grabado. Bueno, yo entendí otra cosa. Ahora lo mítico, esto no lo leáis. Un saludo y felicidades por el programa. Esto sí. No, leemos muy mal los comentarios. Nah. Antonio, ¿no? ¿Qué más? Por y aquí. Y Miki Monokia, que aprendí que era. Oh, se lo sabe, dilo otra vez. Y Miki Monokia. Bueno, ha merecido lo tenerlo aquí. Por eso, por tener alguien que nos lea el nombre. Bien. Sí, sí. Pregunta: ¿cuáles son? Y no lo sé. ¡Dios! ¡Qué sigue. Quemada! Acabo de pillarlo ahora. Pregunta: ¿no sigue todavía más para arriba de Ronda de Outeiro? Nada, esta sí. viene a mal meter. Sí, porque bueno. ponía claramente que era hasta Ronda de Outeiro. Para si golpear no, la mesa. Os lo volvéis a leer y veis que puede estar Ronda de Outeiro. Vale. Está todo perfectamente especificado. Vale, Piricaisa, que no sé quién no es. No sé quién es. No sé quién es. De hecho, llega hasta Arteixo. Bueno, jejejeje. No ha acertado. Hay que dejarlo así. Bien. O sea, así. Y otra vuelve. Vez y mini. Espera, no, deja Antonio. Yo pensando que. No, llegara, ¿pero quién lo dijo? Ah, y Miki Monokia. Vale. No tiene tilde en la. Bueno, da igual. No, pero es así, porque no puedes poner tildes en el Fotolog. Ah, bueno, sí, ¿sabes? Sí. Vale. Bien. Sí, sí. Pues es. Dice. Dice. Yo pensando. Es que me da el reflejo. Yo que llegaba a Finisterre. O fin de tierra. Ya me parecía mucho reto. Nada, otra que toca las narices. Nada. Ah. Bien, Guito repite que es entre Ronda de Outeiro sí. y Plaza de Pontevedra. Es que hay una rotonda, yo era la Ronda de Outeiro. Sí. Entonces, Bea dice: esta es la matada de la semana. Que dice, vengo de contar todas y cada una de las rayitas. Además, matada. Espérate, que luego ves la resolución. vengo de contar todas y cada una de las rayitas que forman los pasos de cebra de la avenida Finisterre, evidentemente en coche. XD, pues así que voy a ir. Así que me voy a ir de listilla. Ja. No, dice jiji, pero yo digo jajaja. Me da más con mi tono de voz. Bueno, la avenida Finisterre empieza en la Plaza Pontevedra y termina en Meicende, justo donde da la vuelta el bus de dos puntos P. Si contamos las rayitas de la Plaza Pontevedra hasta la Ronda de Otero, nos da 147 rayitas. Si contamos el siguiente tramo, Ronda de Otero hasta Meicende, nos da 83. Y si hacemos la suma de las dos, nos dará un total de 320 rayitas. Bien, a que son 330. Sí, o sea, 147 y 83 son 320. ¿Qué estudia? Es de letras. Sin comentarios. Vamos. Y a lo largo de otra vez me festerrice. Dice, soy la caña, ja, risa maléfica. Es... Bueno, y también una matada, sí, gracias por aclararlo. Un saludo a Guito y otro a Pablo, a pesar de que de lo que iba el otro día me acuerdo de verlo. Vale, yo también iba el otro día, aunque no aparezca mucho por el programa. Ya. Bueno, hola. ¿Qué? Ah, hola, sí. Bueno, pues vamos a decir que 147, siguiendo con lo que dijo, son 147. Bien. Peque, y eso que os contó, ¿eh? Sí, sí, en coche. Que en coche ya la cosa parece más pequeña. Ya, bueno. Sí. Peque nos dice. Ni idea. Que quería venir a contarlas, pero no las contó. Miró el Google Earth, pero no le fue porque se ve nublado. Es una conspiración del gobierno. No, lo nublamos nosotros adrede. Y bueno, diré que son 100. Si contamos las negras, las rayas negras, 199. Pero bueno, no se cuentan las negras porque eso no son rayas. Son un saludo y dame un toque antes de empezar el programa. Que si no, fijo que no me acuerdo. Darle un toque. Es que no tengo su móvil. ¿A quién? Antonio, dale un toque a Peque. A Peque. Vale, sí. Mientras sigo con esto, pues. Que yo también me cabré porque ayer se me olvidó que me faltaban por contar algunas y me fui a mirar Google Earth y no había manera. Así bueno, que yo sé que no se hizo Pablo, ¿qué nos dice? Pues que yo de memoria de subir en el coche he contado 9 pasos de cebra. Una media de 9 líneas por paso, 9 por 9 igual a 81 es mi apuesta, chicos. 91. Nah, 81. Nada, pues bien. Bueno, añádeme 12 más del paso que hay justo antes de la Plaza Pontevedra. Así que 93. Bueno. ¿Hay premio? Pues bien. Sí, o sea, de Pablo, bien. Y por último, el último mensaje. Este ya es cojonudo. No, pero además, mira, espera, mira, voy a actualizar ahora la página por si hay más comentarios. Pues tío, Javi. No fue joder, como sea Javi. Como haya escrito Javi. No, vale. No. Pues Marta nos pero dice. Pero mira qué hora es esa. Son las 4:30 de la mañana. 4:30 de la mañana. Son las 4:30 de la mañana. Y dice 150. Pero actualmente 3 más que quiera, bueno, que vea. 4 más, sí. Que dijo 147. Pues la respuesta correcta es que yo me fui a contarlas hoy por la mañana, que había que contarlas, que me había quedado en 103 a la altura del Parque Santa Margarita. Y sigue bajando. La respuesta es 168. Con lo cual, la que más acercó y la que más dijo fue 150. Fue Marta. 150. Fue Marta. Sí. Qué manda narices. Manda bueno, narices. La que más dijo fue Peque, que dijo 199. No, sí, con las negras. Bueno, bueno, pero era. Da igual, se acercaría de todas maneras más. Sí, Marta. De verdad, pues acertó a Marta, 150. No se lo merece, porque ahora mismo ni nos está escuchando, así que no lo sabe. No, y Bea se puso a contarlas, vamos, guiño, guiño. Es que había rayitas muy pequeñas, ¿eh? Sí, además, yo creo que fue un poco perra, Marta, porque dijo, mira, esta que la contó puso 147, pues lo en plan precio justo, no voy a decir dos más. Sí, ah, sí, porque desde el coche fijo se dejó una. Pero si aciertas, tú si eres el primero y aciertas. Pues claro. Bueno, cosa pasa. Pues os preguntaremos otras cositas la semana que viene. Sí. Y hasta aquí las curiosidades. Vale, venga, vámonos. Go, go, go. Escucha Quack FM, porque es mejor que llegar tarde a tu primer día de trabajo. Uyuyuyuyuy. Escucha Quack FM. Casetas. Recetas. Macetas. Machetas. Bien. En esta nuestro rincón del gourmet, se podría llamar, mientras a Guito se le pasa, os vamos a explicar cómo elaborar un plato sofisticado, a la par que sencillo, a la par que para quedar bien, que nos... A la par que para quedar... ¡Qué juego! ¡Qué sutileza! Sí, señor, además de jugar con los alimentos. Bien, a la vez que no os dijéis mucho dinero. No os lo dejéis, no lo gastéis. Sí. Hoy os vamos a explicar cómo condimentar vuestros platos, por ejemplo, con una salsa. La más típica de las típicas de todas las salsas, ¿cuál es? La salsa de tomate. Bueno, vale. La segunda salsa más típica. El carcho. La salsa parrilla. Ah, no. No, la, pues no, el ketchup. La mayonesa. Ketchup. Mayonesa. Mayonesa. Oh, ah. Mayonesa. Bien. Ah, claro, por eso es típico. La mayonesa sirve para. Dos puntos. Aderezar ensaladas, platos fríos como pescados o en general. O para. En general, para lo que uno quiera. Bien. ¿Sabéis de dónde viene? La mayonesa. De la isla de Mahón. No, de ahí viene el queso. De Mahón. No, pues la mayonesa, que a veces la llaman mahonesa. Hacer una mayonesa es sencillo. Dicen que las mujeres que se les dicen que a las mujeres se les corta, que no cuaja, cuando tienen la regla. ¿Tas, tas, tas, tas, tas? Yo soy hombre y nunca se me ha cortado, no sé. está escrito aquí. Vale, vale. Ingrediente. Bueno, pero que también soy un hombre, ¿vas? Vale. Bueno, me estoy metiendo en un jardín. Entonces, ¿qué le pasaba? Ingredientes que necesitamos. Sí. Aceite de girasol. Valdría cualquier otro, pero de girasol está bien. Un poco de sal, limón o vinagre y huevo. Antes de empezar necesitamos una batidora. Por supuesto. Una batidora. Tengo uno que hacer. ¡Eh, batea, batea, batea! ¡Eh, batea, batea, batea! ¡Eh, batea, batea! ¡Hueva! Eso es, ahí se le cortó. Una batidora. Mala cosa. Y que los ingredientes se encuentren a temperaturas próximas, para que no se corte. O sea, claro, uno, o sea, que uno esté muy frío y otro muy caliente, pero que estén juntos. Claro. No, es broma. Es que oscilan en una diferencia de más o menos 5 grados cada uno. Ninguno esté mucho más frío. Sí, ángulos agudos. No tiene por qué. 5 grados. A continuación. 5 grados es agudo, Es agudo de carajo. Por eso te saco un ojo. Así. ¡Pi! Por lo visto, no. Bueno. A continuación, mezclamos los ingredientes en el recipiente que tengamos para usar con la batidora. Más o menos por cada huevo. Echamos un vaso de aceite. Y si tienes dos, echas dos. Pillas el otro con la puerta, ¿no? ¡Mierda! ¿No estoy aprendiendo nada? ¿Cómo que no? Si es una receta guay. Digo, sí, que la experiencia nos ayudará a medir lo del huevo por el vaso de aceite. ¡No es a ojo! Le echamos sal y zumo de limón, o vinagre en su defecto. Zumo de vinagre no, o sea, vinagre. Bueno, o sí, no sé. A continuación lo batimos a máxima velocidad, sin parar, hasta que veamos que ¿Estás? Sí. Hasta que se queda bien hecha. Veremos que se va mezclando y se va formando la mayonesa. Si se queda demasiado líquida, se le puede ir añadiendo más aceite y irá espesando un poco. Es recomendable guardarla en el frigo. Jolín, qué tapado estoy hoy. Es recomendable guardarla en el frigorífico, puesto que la mayonesa se estropea rápidamente. Sobre todo a las nenas. Sí, se les puede cuajar. Sí. La mayonesa, por supuesto, claro. Estamos hablando. No sé si hemos pensado. Hacerlo un poquito. Vale. Esto es una. Ahí, tío, para. Hala. Jolín, es que no puedes hacer eso. Sí. Aquí las recetas de hoy. Vale. Cerras. Yo. ¿Qué os parece? Vamos a. Sí, no hagas eso. Haz cliquillas. Vamos a callar. Chanfaina Bizarra presenta. No espera hasta que rompiera la canción. Pero es que estábamos presentando y luego hicimos el título justo cuando rompe. Ah, vale. Ah. Incestos. Ya está. ¿Qué? Inventos. Inventos. Bueno, ay. Debe ser una rata. Ay, no, una rata. Es un ratón. Sí. ¿Qué invento nos traes hoy, Pablo? Bueno, o sea, no es tuyo, pero ya sabes lo que me quieres decir. Aquí es una labor de una producción. Estamos produciendo toda la semana. Hacemos reuniones maratonianas hasta las tantas de la mañana para sacar un programa semanal que lleva su trabajo. Sí. Maratonianas es porque vemos el atletismo. Y porque Pablo va a correr el domingo una maratón. Sí. Sí. Os diría si querríais venir, pero ya se acabó el plazo de inscripciones. Ya. Así bueno. Que no vengáis. Pero, jolín, no podemos hacer así de liebres. Pero podéis animar. Es Torre de Hércules al Náutico y volver. Al dique. Bah, pero qué tontería. Un poco más. Son 6 kilómetros. No. Buah, vente, hazlos tú. No te no que yo tengo el chándal limpio. Bien, anillo personalizado. ¿Qué? Qué mal pensado soy. Yo no lo entiendo. Toma, tío. Yo este no lo entiendo. Yo, te juro, bueno, así tú cuando digo personalizado no me refiero a la típica inscripción de la fecha o el nombre. Hablo de una personalización. Yo también estaba pensando en algo así. Total, la. No lo entiendo. Y es que la empresa americana Fitsu Social ha sacado al mercado unos anillos muy peculiares. Tan peculiares que tienen la forma del perfil de la persona que tú elijas. Evidentemente del que lo regala o del que lo recibe. No le vas a regalar. Bueno, no sé, depende. Sí. El perfil del rey, pues un anillo. Jopa, eso pillas una moneda. Claro, le puedes regalar a tu novia el anillo con tu perfil para que siempre se acuerde de ti. Mira, para hacer si queréis el anillo del rey, coges una moneda de un euro, separáis las partes de dentro y de fuera y pegáis luego. Bueno, entonces te queda la arandela como anillo y la parte de dentro como, ay, como la cara. ¿Por qué no te callas? Gracias. Gracias, Juanca. No, pues eso es. Sí, a ver, es un anillo que tiene el relieve. Tu perfil de tu cara, la frente, las cejas, los ojos, la nariz, los labios, la barbilla. O sea, bien, tú sabes la parte del cuerpo, está guay. De la cara, o sea, la cara. Pon el perfil de tu cara, o sea, es como un anillo que tiene como. Aquello que Frodo siempre. En relieve, siempre. Ya. O sea, que cuando le pegas anillo, una leche a alguien, se le queda tu geto en su cara, ¿no? No, porque tú de frente solo ves. Porque claro, es de perfil. Tú al poner el anillo, lo tienes que poner viendo el agujero. Si lo pones viendo a ver, tú seguimos. Es que ahora cuando dices agujero me recuerda a lo que está. Sí, a lo de antes. Sitúate. Anillo. Sí. Lo pones de tal forma que ves el agujero. ¿Qué? Pero, y entonces, por uno de los lados, imaginaros un diámetro que lo cortara de arriba abajo, desde los 0 grados hasta los 100. No. De los 0 a los 180. O de los 90 a los 270. Y que para un lado hubiera como muesquitas que salieran, unas montañitas que van, que al verlo así de perfil, pues veis vuestro perfil. Entonces si lo ves de canto, ves tu cara de frente. No ves tu cara porque es solo el perfil. Es un anillo muy estrecho, no puedes ver tu cara de frente. Si tú de frente solo ves relieve, o sea, cosas que salen hacia arriba. Pero o si te hacen la presión, si te hacen la foto de lado, igual puedes poner la cara de bueno. Sí. ¿Dónde se puede conseguir ese anillo? En la empresa Fitsu Social. Vale. Sí. En la comarca, Bolsón. Sí, sí. Y ponéis en Google eso y seguro que sale. Vale. Eso, pon eso. Nos vamos a denos todo el trabajo. Vale, pues tenemos aquí unos. Una. Bueno, este regalo, ese invento es un poco rollo, pero bueno. Espera. Eso tenía que decir yo. Vale. Pues se trata de un rollo de sudokus. Un rollo de papel higiénico con sudokus impresos ahí. Yo le veo varios inconvenientes. Sí. Primero, ¿dónde te apoyas? Hombre, en lo que rima. En tu regazo. En tu regazo, supongo, ¿no? Pero para escribir. Mira, ya es difícil escribir un rollo de papel. A ver, quiero decir, mientras estás ocupado, en vez de leerte la revista que te lees siempre, te pides el tal, mientras estás con el asunto, pero te empiezas a hacer el sudoku. Cuando lo acabas. Pero una banquetita, prueba a escribir tú un rollo de papel higiénico. Bueno, o sea, que será es difícil. No sé. Será como de esto, ese papel de Biblia que duele. Sí, papel de lija. Pues bueno, yo. No, luego, supongo habrá el rollo. Papel de periódico. El rollo lo habrá en bastantes. Digo, bastantes niveles de dificultad. ¿No hay en fácil, medio, difícil de cagarse. Es para cagarse. También depende cómo estés tú intestinalmente. Flojo, duro. El chiste en inglés molaba más. Ya. Bien. Pues vete a. Cagar. ¿Cómo hacen quack los pájaros de Inglaterra? Quack. Quack. Pablo creo que quería usar ya el rollo papel higiénico. Ah, dicen. ¿Algún invento más o no, neno? Sí, venga. A ver, ¿tú qué tienes, neno? Arguario Wiimote. Si ya no sabes dónde guardar las viejas consolas de videojuegos que van quedando anticuadas y las quieres conservar por motivos sentimentales. Uy, esto me puede interesar. Deberías darles un lugar adecuado para que puedan descansar en paz. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Qué te parece un armario con la forma de un mando de la Wii? ¡Ey! Esa es mi respuesta. Es realmente fácil de conseguir. Solo has de encontrar un armario de madera que tenga las proporciones aproximadas del mando. Pintarlo. Pero a escala, vaya. A escala. Porque si no, ahí no puedes guardar nada. A la escala de Milán. Pintarlo de blanco y dibujar en la puerta los controles y el logo Wii. Es probable que incluso tus padres o tu pareja no geek, lo que proceda, lo encuentren simpático. Y no te pongan pegas para meter algo así en tu casa. Sí, yo lo he probado. Desde que tengo el Wiimote armario wardrobe, me mola todo mogollone. Y eso. ¿Y eso es todo? Amigos. No, yo tengo más. Sí. Venga, uno rapidito. Venga. más mal. La radio tostadora. Yo creo que eso está inventado desde hace mucho tiempo. Sí. Espera, ¿por qué me has dado una patada? Es que tengo un cable en el pie, o tengo un pie en el cable, o tengo todo en el todo. Tranquilo, eso. En los tiempos que corren, cada vez es más difícil desayunar a gusto. Uno ya no tiene tiempo ni para hacerse unas tostadas mientras escucha la radio. Claro que no, vamos, Jimmy. Vamos trayendo el tema. Sí. Bueno, eso era antes de que la gente de Kenwood se le ocurriera unir dos de los cacharros indispensables. Dos de los cacharros indispensables de la mañana en uno. Y así, de esta unión mística, nació la radio tostadera. Tostadora. ¡Qué místico, nena! A la venta por poco más de 26 euros. Gracias a esta maravilla de aspecto retro, podremos ahorrar el tiempo. Podemos ahorrar tiempo, porque con un solo gesto tendremos calentitas noticias y rebanadas de pan. No, ese gesto no. Lo dicho. El cacharro. Uy, mucha CH aquí. O sea, hay que cambiar la frase. Sí. El cacharro casi perfecto. ¿Y por qué digo casi perfecto? Pues por una razón de peso de la que espero tomen nota los señores creadores. No lee MP3 seguro. Lo que le falta a esta radio para tenerlo todo sería en un lado una cafetera y en el otro lado un dispensador de espuma de afeitar. ¿O no? ¿O no? Telecable. R. Ahí, para. Pues eu non é. Furla bien eso, entonces. No, yo es que como ni escucho la radio ni tomo tostadas. Ya, pues, tampoco. Pues para cambiar de aire. Yo cuando voy con prisa me levanto, me echo los cereales y me voy corriendo para clase porque no tengo tiempo para más. Bueno, pues yo cuando estoy con prisa y no me gusta, pues cambio a Telecinco. Yo iba a hacer lo mismo pero con láser, claro, con láser infrarrojo. Vale. Bueno, vamos corriendo por recepción. Sí. Pues ¿qué hacéis? Bueno, vamos corriendo. Son por cosas nuestras. Os pido un poco de lencio. Con Ishikayo y con Yukio nos presentan Eiji, la canción banda sonora de Leyendas Urbanas. El relato de hoy, es especialmente terrorífico. ¿Porque es un especial de Navidad? Porque es... no. ¿Ah? ¿Porque hace frío? Porque es sobrecogedor. El sobrecogedor. Los que no quieran envejecer varios años de golpe al escuchar este escalofriante relato, le rogamos que apaguen sus transistores. Apaga el transistor. Apaga el transistor. Así se quedó el último que escuchó la leyenda. Incapaz de articular palabras. Cuenta la leyenda en México. ¡Ay, qué miedo! Que los chimecos. Chumecos. Buscas apuestas. Camión, autobús, etc. Se venía sintiendo cierto miedo, ya que los acontecimientos así lo delataban. Aparte del manoseo a las mujeres, el robo de carteras, bolsos, cadenas, zapatos, dentro de los mismos autobuses, eran más constantes de lo normal. De repente, se corría el rumor de que una persona que se subía al camión... Sí. Tenemos otra vez un problema. Aquí hay un poltergeist. ¿A quién hay que llamar? ¡A mí! ¡Cazafantasmas! No, no. ¿Cómo era? Eso era de Padre y Familia, yo no me acuerdo. ¡Que venga el negro! Mira, no. A los no sé qué. Bueno. A los bomberos. ¿Cómo se llama la presentadora de... La de Tom Tucker? ¡Holly Williams! ¿Qué pasa ahí? ¡No! ¡Está lloviendo! Diane Simmons. Eso, Diane Simmons, justo. Peter. Diane. Recuperamos nuestro clima. ¡Ay, yo te recuperaba a ti! Yo te recuperaba. Así no se puede trabajar. Corría el rumor de que una persona que se subía al camión o al autobús se disponía a asaltar a todos. Qué mal redacta. Asalta todo el mundo. Asaltar a todos y amedrentarlos con una jeringa llena de gasolina. Si te resistías al atraco, te inyectaba la misma y así tenías una muerte lenta pero efectiva. Lenta pero efectiva. Al ver esto, los pasajeros no se atrevían a desafiarlo. Un día, como cualquier otro, dos hermanos que venían de la escuela decidieron parar el autobús y abordarlo. Pagaron. Si lo leo como lo pone aquí. Sí. Lelo. Pagaron cada quien su pasaje como de costumbre y decidieron sentarse en la parte delantera del camión. autobús, vaya. Voy a decir camión, pero es autobús. El ambiente era frío, pone frío. Y se notaba el terror de las personas, ya que el loco de la gasolina estaba suelto y no había nadie que lo detuviera. El loco estaba suelto. Los niños, como es siempre. ¡Es que suben mucho los precios! Así es, sobrecogedor. Los niños, como siempre, son más despistados y no le daban importancia al asunto. El niño despistado. Uno de ellos sacó su. ¡Uy, se me cayó el DIU! Uno de ellos sacó su Game Boy. ¿Su Game Boy? No, era Game Boy, o sea, la. El aparato. ¡Jolín! El aparato electrónico. ¡Sí! Me refiero a la cosa para jugar. Me refiero. Bueno. El niño y su Game Boy. Eso, y su, el niño y su Game Boy. Y su Game Boy. Y empezó a jugar mientras que el otro se recostó en la ventanilla para dormir. A las siguientes 10 paradas, subió un hombre con mirada perdida, pagó su pasaje. ¿En las 10? Después de 10. Sí, vale, pone en las 10 siguientes paradas, pero como dudo que se haya subido en las 10, vamos a decir que se subió en la décima. Vale. Bien, y subió hasta la parte posterior del autobús. La gente estaba nerviosa. De repente el hombre misterioso se fue a la parte delantera y se volteó. Y dijo. Se volvió y dijo: atención, señores pasajeros. El avión va a despegar. No, eso sería raro. Me di cuenta así de que no podía ser. En este momento me dispongo a robarlos. No se resistan y no, si no les inyectaré esta jeringa de gasolina a aquella persona que se resista. Es horrible. Sacó su jeringa. Pero no era fría. Era fría y con una aguja muy grande y brillante. Y empezó a quitar las pertenencias de las personas. Cuando llegó a los niños, al primero le arrebató su Game Boy y el otro se paró y desafió al hombre de la jeringa. Ay, dame la Game Boy. Este lo tomó del cuello mientras el niño trataba de recuperar el Game Boy y su hermano se resistía a que se lo llevara. Es que no pueden jugar con los Nintendos. El hombre, nervioso, Nintendo 64. Inyectó la gasolina. Joder, no puedo. Inyectó la gasolina en el niño en el cuello. En el cuello del niño. Rápidamente el hombre. No, esto es serio. Rápidamente el hombre bajó del camión y se echó a correr. Con H, ojo, lo pone. ¿El qué camión? Mientras que el niño, que había sido inyectado, lo seguía por la calle. Y la demás gente también. El hombre corría más y más fuerte. Y más rápido. También. El niño se desvaneció. Mientras la gente llegaba a auxiliarlo, el hombre se escapó y el niño respiraba cada vez menos y menos. La gente llamaba a la policía. El niño respiraba cada vez menos y menos. Su hermano le dijo: hermano, era solo una Game Boy y no había necesidad de esto. Y el niño le respondió: mira, nada más porque se me acabó la gasolina que me inyectó, si no lo alcanzo. Esta es la historia terrorífica. Ay, ¿cómo son los mexicanos? Que ya que os meten gasolina, por lo menos que os metan súper. Sí. Y sin plomo, porque si no. Y suficientes. Porque pesáis más y corréis menos. Bizarro. Rápido. Periclitar. ¿Qué es periclitar? Quitarse el clito del perico. ¿Qué vas a decir? El clito del perico. No. ¿Tú qué dices que es? Periclitar. Voy a pensarlo un poco más. Periclitar. Que Perujo le toca en el. Igual dice periclitar. No, tampoco es eso. Es declinar, decaer. Por ejemplo, la Avenida Finisterre periclita. Acabo de periclitar. Desde la Ronda Ultairo periclita. Y cuando alguien saluda y baja la cabeza, periclita. También periclita. Vale, tengo yo una. Y cuando pones una periclita. Bueno. ¿Qué es un ya acabó? Pues con dos as. Es esta sección. Venga, agenda. No. Es lo que pone en el telón de las obras de teatro. Sí. Cuando se corre el telón. Sí. Pues pone eso. No pone salpicado. No. No, ya acabó. Es un pájaro insectívoro de América del Sur. Otra más, venga. El mail. Tenemos una en nuestro ¿qué mail. ¿Qué es? ¿Qué? En el mail. ¿Mail? En el mail. ¿Qué es? Pero no se va a abrir. Bueno, pues vale. Perico. ¿Qué es perico? ¿Qué es perico? ¿Qué es perico? Perico, neno. Perico, me gustó. Esa es afirmación. No. Mucho, neno. Mucho, perico. No, también lo de, es el novio de la periquita. Que viene tu perico, periquita. No. Buah, tío, que tenía también periclitar. No me lo creo. No. ¿Qué? Mira, mira. No. Ahora no puedo mirar. Bien, está. Perico. Mientras va a internet, tengo yo otra. Es decir, espárrago de gran tamaño. Nombre una especie de loro. ¡Ah, yo vela del palo de mesana u orinal. Múltiples acepciones para perico. Y hay otras muchas, yo pero... ¡quiero un perico! Orinal, que no cardinal. ¡Y que no sea delgado! ¿Qué? Dime. Venga. ¿Qué es un malecón? Ah, eso yo lo sé. Eso es lo del puerto. ¿Qué? ¿Centro de ocio no? ¿Lo del malecón? No es... ¿El malecón es un pub? Bueno, no, el malecón es una parte del puerto. O sea, del mar. O sea, cuando se adentra... Una barra de tierra como es como un dique. Es un amigo que yo tengo, que se hace un poco premio. Murallón para defenderse de las aguas. ¿Y sabes por qué me lo sé? Porque el líder que hoy. No, porque no hay una canción de Juan Luis. En lo alto del malecón de la de San Pedro de Macorís. Es verdad. Vale, una que nadie va. Que nadie va. Venga, mientras tanto digo yo. Que es un Lego. Vale. ¿Qué es un Lego? Sí, y ahí. Es cuando algo lo haces posteriormente, es decir... Es un principiante, es Lego en la materia, tiene ni puñetera idea. Hasta Lego. Hasta Lego. Lego tenemos agenda y hay que darle vidilla. Vale, pues es una monja profesora exenta de coro. De hoy. Sí, venga, agenda. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos ahora? A agenda. No, ¿a dónde vamos ahora? A casa después de esto. Bueno, Bien, cosas. Vale, bueno, empieza tú. Primero, muy importante. 11:30, Pab Garufa. No, son las 4:00. A las 11:30, en el Pab Garufa, al lado del rectorado de la universidad, allí por la Ciudad Vieja. Living the Past, concierto. Tocan hard rock y está muy bien. O sea, ir a verlos todos. ¿Y en Arcopunk? ¿No tocan en Arcopunk? No. Entonces no sé. Y a verlos todos, que está muy bien. Recordados, 11:30, Pab Garufa. Living the Past se llama. Vale, hoy Santiago, Compostela, la catedral. ¿Vamos bien para la catedral? Sí, vamos bien. Pues, ¿quién toca? Antonio. El Mesías, participativo, coro de la Sinfónica. Bueno, canta con la coro joven de la Sinfónica, Camerata Libitum, y el. La Fabio. Peña Florida, tal. Fuera. Resonante. Paz Garufa, 11:30, neno. Si queréis escuchar música de la buena. Si queréis tener frío, venid a la catedral. Sí, hay un japonés que se parece a Hiro Nakamura que canta. Es verdad, se llama Makoto. Y de apellido creo que es de caza. Makoto de caza. Sí. Espera un momento, que esto lo soluciono yo nada. Venga. Sí, no se escucha. Vale, igual. Muy bien. Pues vale, nada más, os dejamos. Volvemos el viernes que viene. Y nos vemos la semana que viene. Especial Navidad. Sí. Pues vamos a decir ahora. Vamos a con los guionistas que van a hacer este. Vale, vamos a preparar ya el programa del viernes que viene. Venga, chao. ¿Nos parece que cuando Gurrito parezco el Poltergeist? Pues yo no soy, porque es un Poltergeist. Bueno, da igual, sí. Vamos a poner una canción por ahí. Venga. Sí. Vamos. Nos vemos. ¿Dónde está el Love?